Somos educadoras y educadores populares en la defensa de nuestras semillas criollas y nativas, para el rescate de nuestras técnicas ancestrales de producción y la promoción del consumo responsable. Esto es Agroecología, el futuro de nuestros pueblos. ¡Defendamos el territorio y la vida!